para el mejor botánico que tiene la sabana, es Clemente Cordera, y voy a hacerle este paseo. Para el mejor botánico que tiene la sabana, es Clemente Cordera, y voy a hacerle este paseo. Todos le tienen fe y por eso tiene fama, el paciente que coge no para de la cama. Todos le tienen fe y por eso tiene fama, el paciente que coge no para de la cama. Ahí te lo dice Enrique, con nota de su acordeón. Ahí te lo dice Enrique, con nota de su acordeón. Muchos pacientes dicen, ay, Clemente me curó. Muchos pacientes dicen, ay, Clemente me curó. Fama con tu planta vegetal, medicina de fama, ya también tiene receta. Clemente tiene fama con tu planta vegetal, medicina de fama, ya también tiene receta. Visita a Clemente y te aleja de sus males, es Clemente Contreras y es hombre te respeta. Ahí te lo dice Enrique, con nota su acordeón. Y te lo dice Enrique, con nota su acordeón. Muchos pacientes dicen, ay, Clemente me curó. Muchos pacientes dicen, ay, Clemente me curó.